Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 13 de Seres Románticos, que estará dedicado a la sensibilidad de las manos. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez, para Onda Terral. La inspiración de cada día. Las manos reflejan la voluntad sobre la piel del otro, como aguas mezclándose entre sí en una amalgama de colores vivos, atemperando sus cuerpos con las ondas tibias y pulsantes de dos corazones. Su roce es el arrullo nocturno de las aves apoyándose sobre sus propias alas. Otras veces, las manos rasean los trigales de junio, erizando sus espigas, convirtiendo la recia llanura en un cabello suelto dorado. También pueden tentar los años grabados en las arrugas de las cortezas perennes de cualquier bosque. En ocasiones, las manos pueden desatar las cuerdas que fueron trenzadas por gárgolas de algún odio, para navegar hacia un norte soleado y durante la travesía crear un tierno alimento, doblegando el presente rocoso, para seguir por ese lento cauce de esperanza. Nuestras manos son la única compañía a la que no puede vencer el silencio. Son la unión de amor más pura porque imita la bondad del alma. Apacigua el dolor con el tacto curativo de un hermano. Son el alivio brillante que fulmina la penumbra de una confesión. Las manos serán el último refugio para dos amantes cuando el mundo pierda sus palabras, su horizonte y la verdad. Por eso, nunca nos soltemos de ellas. Seamos siempre fieles a su fuerza, porque significarán las raíces postreras cuando solo quede lugar para el amparo. Simples manos sobre mi piel de agua, empujando las olas despacio, arrugando la tersa calma, el rumor seco y dormido de un horizonte esclavo. Simples manos sobre mi piel de agua. Dos niños por la escalera. Corre el viento en la siembra de un junio callado y verde. Crecen caricias por la vereda. Simples manos sobre mi piel de agua. Gira la veleta liberada. La fachada se llena de estío al mediodía. Parece sierva y triste su mirada, amasando el trigo con agua bendita. oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías que te voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Escuchado el poema de mi autoría titulado Simples Manos, de mi libro Alfiles de la Esperanza, y la canción Tres Palabras, interpretada por la cantante cubana española Omara Portuondo. Este bellísimo bolero nos habla de cómo el hecho de tomarse de las manos es la mejor manera para conectar dos corazones y así poder declarar una confesión sin ningún misterio. Clásicos Diamante. Estimados oyentes, como estamos descubriendo, las manos son un transmisor de emociones, incluso más nobles que muchas grandes palabras. Sin embargo, las manos no están exentas del miedo o el reparo, y también necesitan del ímpetu de un enamorado para liberarlas de su angustia. Si ellas son el camino, el mensajero valeroso es nuestra actitud, que si lo deseamos, su condición será tan sublime que ningún mal podrá nunca alcanzarnos. Porque en un diálogo de amor, hasta sin que existiera palabra alguna, las manos son el más cierto de los mensajes posibles, porque el sonido del roce de un gesto de amor es más profundo que cualquier término que podamos decir, porque nada puede sentirse tan cerca del alma como una caricia. Pues sobre esta certeza trata el poema titulado Mano, que a continuación voy a declamar para ustedes, de nuestro querido clásico diamante de hoy, don Guillermo Díaz Plaja. En él, Guillermo explica la emoción latente que le provoca el roce de su mano con la de su amada, y nos declara que a pesar de las sensaciones contradictorias o los temores inocentes, siempre el mensaje se abre paso cuando el amor es verdadero. Rozo tu mano que hacia mí se tiende, en la penumbra cómplice y callada, igual que una azucena desmayada acaricia el clavel que la defiende. Oh, blancura de nieve que enciende en una primavera levantada, estremecida ya y transfigurada, al gesto que subyuga y que comprende. Solo una mano, solo un ciego impulso de flor cortada inútil al sentido, solo esa perla alzada en el encaje, solo esa mano en la que late un pulso por donde sin descanso y sin ruido el corazón me envía su mensaje. La imagino sin miedo invadido por la ausencia me devora la impaciencia me pregunto si algún día te veré ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti el teléfono es muy frío tus llamadas son muy pocas yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos, Santa Lucía. Vez pensé se ha equivocado la segunda vez no supe de qué decir las demás me dabas miedo tanto loco que andas suelto y ahora sé que no podría vivir sin ti, por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. A menudo me recuerdas a mí. Hemos escuchado el poema titulado Mano, del autor hispano Guillermo Díaz Plaja, y la canción Santa Lucía, del rockero español Miguel Ríos. Una entrañable balada donde Miguel cuenta la impaciencia y tristeza de un chico por no lograr una cita con la mujer de quien está enamorado, y cómo la suplica por teléfono, que ansía tomarla de las manos y pasear juntos para, así, conocerse mejor. En definitiva, romper de una vez ese muro de frialdad y reticencia que le separa. El amor es una gran historia. Pensemos ahora, queridos oyentes, en la idea que nos ha dejado flotando en el aire Miguel Ríos con su anterior canción. Aquel poder de los pasos de una pareja cogidos de la mano que puede romper cualquier barrera que el recelo social interponga en su camino. Pero si un idilio tiene la capacidad de aislarnos de nuestro entorno, si esas manos cogidas encarnan el sostén del mundo paralelo donde pasean unos amantes, ¿qué no podrá llegar a lograr esa pareja si además cuentan con una cándida y blanca conciencia? La respuesta está en la hermosa historia real de amor y coraje de dos jóvenes españoles, Mariluz y Antonio, con discapacidad intelectual, que impusieron su amor a la moral encorsetada de la sociedad de finales de los años 70, logrando al fin su deseo de casarse y tener hijos. Los prejuicios y dificultades legales con los que tuvieron que lidiar estos novios son el feliz y claro ejemplo del excelso poder que tienen dos almas apasionadas y unidas que caminan firmes ajenos al ruido extraño. Porque como vimos al principio de este episodio, el único silencio que no hiere como soledad es aquel que se pasa agarrados, bueno, en este caso, mejor dicho, como les cantó Víctor Manuel a Marilú y Antonio, cuando se pasea juntos de la mano por un jardín. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor se sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se las ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Acabamos de escuchar la canción llamada Solo pienso en ti, del cantautor español Víctor Manuel. Su emotivo título concentra ese sentimiento inagotable y tenaz que supone un amor fiel y que siempre prevalece sobre cualquier adversidad externa. Porque cuando dos enamorados caminan de la mano, su mundo se hace tan pequeño como el espacio que ocupan sus dos cuerpos unidos. Por tanto, solo pueden pensar el uno del otro. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Hola, seres románticos. Mi nombre es Monse. Llamo de Valladolid. Quería dedicar un tema de Dave Gahan que se llama Tomorrow a Iván. Y bueno, ya sabe lo que este tema significa para los dos. Muchísimas gracias, seres románticos. Muchísimas gracias, Monse, desde Valladolid, España, por usar el altavoz de Seres Románticos para hacer llegar este secreto a modo de canción a tu apreciado Iván. No podemos descifrar, Monse, por tu audio, la intención que guarda tu mensaje. Aunque, como ya hemos dicho antes, en otras dedicatorias similares a la tuya, la discreción es una de las formas más elevadas del amor. Sin embargo, escuchando la evocadora letra del tema que has elegido, creemos que quizás a la audiencia y a Iván quieras transmitirnos el aliento que confiere la inspiración. Porque aunque la canción diga con tristeza que el mañana llegará quizá demasiado pronto y te pierda, a su vez también nos destaca que tú eres las estrellas y en tus ojos está el cielo. Y yo siempre he tenido la convicción, Monse, de que no existe ningún otro motivo más inspirador en la vida que el propio cielo. Vamos entonces con tu dedicatoria. Monse, de Valladolid, España, dedica con cariño a Iván la canción de Def Gaham titulada Tomorrow. Tomorrow will come.

Cuéntame un cuento y verás qué contento. Voy a la cama y sueño lindo sueño. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Y esta dedicatoria final la hemos realizado a última hora, porque un joven oyente de Seres Románticos ha tenido un gran traspiés en la acera y está escuchándonos mientras trabaja desde su casa recuperándose de su pierna dañada. Ignacio, de Argentina, queremos enviarte un abrazo afectuoso desde España y desearte que te restablezcas muy pronto, seguro que sí. Y como sabemos que trabajas como diseñador gráfico, te vamos a dedicar esta potente y divertida canción de la banda de rock and roll Circodelia, titulada Jóvenes Diseñadores, para animarte en tu jornada. Un saludo afectuoso, Ignacio. Sus botas y esos bolsos tan fashion son una maravilla. Esas chupas vaqueras de Day que habrán costado un pastón, pero les sientan muy bien. Siempre a la avanzada en cada temporada. Y no me canso oírles discutir. Los jóvenes creadores, tan buenos en lo suyo, tan solicitados, muy profesionales y muy emancipados, marcando la pauta en el reciclaje, dándole al estándar otra vuelta de tuerca, pasando total de lo comercial. Apuntado a un curso de Tai Chi. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme una semana más en este episodio de Seres Románticos que hemos dedicado a la sensibilidad de las manos. En el próximo capítulo hablaremos de otro motivo de inspiración para descubrir juntos, ustedes y yo, la sensualidad del mundo cotidiano. Os espero, Seres Románticos, el próximo lunes a las 6 de la tarde,